In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, adeunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, da famine iniqua et doloso irumi. Quia tu es Deus, o fruto domia, quare me repulissi et quare ti sincedo, duna frici me inimicos. Emiten luce in tuan et veritate in tuan, ixame et eduxerum, eduxerum in montem santum tun, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad deunque letifica juventutim meam. Confitebor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, adeunque letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Peter Paulo, Onibus Santis, et Vobis Forates, que peccavi nivis conitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Peter Paulo, Onis Santos, et Vobis Forates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem et remissionem peccatorum nostrum diba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutare in tun da nobis. Domine, exaudi in oratione meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, dascune spiritu tuo, oremus. Aufer nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curon reliquia exunit omnium sanctorum, redigneris omnia peccata mea. Amen. Dicit Dominus, ego cogita cogitationes pacis et non afflictionis, invocat vis me, et ego sedam vos, et reducam cativitatem vestram decuntis locis. Benedixi, Domine, terram tuam, avertissim cativitatem Jacob, Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dicit Dominus, ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis, invocavitis me, et ego exaudam vos, reducam captivitatem vestram, decuntis locis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christi. Domine Deus agnus Dei filius patris. Qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostram. Qui seres ad esseram patris miserere nobis. Conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christi, cum santo spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus, et sit aquesmus in domine, tuorum fidelium voluntatis, ut divine operis fructum propensium sequentes, pietatis tua remedia majora percipiant. Promedo nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit nata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del profeta Daniel. Io mirava durante mi visione notturna e vi irrumpir nel mar grande los quattro vientos del cielo, y salir del mar cuatro grandes bestias, diferentes una con otra. La primera bestia era como león con alas de águila. Yo estuve mirando hasta que le fueron arrancadas las alas, y fue levantado de la tierra, poniéndose sobre dos pies a modo de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí que una segunda bestia, semejante a un oso, y que tenía en su boca entre los dientes tres costillas, se estaba a un lado y le dijeron, «Levántate a comer mucha carne». Seguí mirando después de esto, y aquí otra tercera, semejante a un leopardo, con cuatro cabezas, y le fue dado el dominio. Seguía yo mirando en la visión nocturna, y vi la cuarta bestia, terrible, espantosa, sobre una manera fuerte, con grandes dientes de hierro. Devoraba y trituraba, y las obras las machacaba con los pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, vi que salía de entre ellos otro cuerno pequeño, y le fueron arrancados 3 de los primeros, y este otro tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y vi a un anciano de muchos días, cuyas vestiduras eran blancas como la nieve, y los cabellos de su cabeza como lana blanca. Su trono llameaba como llamas de fuego, y las ruedas eran fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y le servían millares de millares, y le asistían millones de millones. Se sentó el juez y fueron abiertos los libros. Palabra de Dios. Liberastinos, Domine, es affligentibus nos et eos, que nos uterum confundisti, in Deo laudavimur tota die et in nomine tuo confitemur in saecula. Munda cor meo nac labia mea omnipotens et Deus cui labia Isaia propheta calculo mundas ignito et ame tua grata miseratione dignare mundare hus sancto evangelium tuum dignum vel annuntiare per Christum Dominum nostrum. Amen. Jubet omine benedicere Domine sit in corde meo et in labis meis os dignes competentra nuntiam evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y les dijo una parábola: ved la higuera y todos los árboles, cuando ya echan brotes, al verlo por vosotros mismos, conocéis que ya se acerca el verano. También así vosotros, cuando viereis realizarse estas cosas, conoced que cerca está el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que antes todo se haya realizado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Yo miraba y vi salir del mar cuatro grandes bestias, diferentes una de otra. La primera era como león con alas de águila. Fue levantada de la tierra y arrancadas sus alas. La segunda bestia, semejante a un oso, en su boca tenía tres costillas y comía mucha carne. La tercera bestia era un leopardo con cuatro cabezas y le fue dado el dominio. Y la cuarta bestia tenía grandes dientes de hierro y 10 cuernos. El hombre es un ser espiritual con un alma. El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. El hombre no es un animal racional, sino que es un espíritu con un alma racional y que está en un cuerpo físico. Aquellos que siguen la fábula de que el hombre es animal, que el hombre viene del mono, de forma necesaria, tienen que negar el espíritu del hombre y tienen que negar su alma. Y por tanto deben buscar una especie de hombres que sea un robot, una energía, una máquina. Que hacia dónde va el pensamiento del hombre actual. Que es donde estamos en la cuarta bestia, la que tiene grandes dientes de hierro, con garras de bronce, que devoraba y trituraba y hollaba las obras con sus pies. Es la bestia que es una mezcla de barro y de tecnología, barro y hierro, que es lo que domina hoy día en el mundo. El hombre es un ser espiritual y además tiene un alma racional, un alma que piensa, un alma que quieres. Pero el hombre es un ser espiritual y por encima del alma, por encima de la inteligencia, por encima de la voluntad está la persona humana. La persona humana es la que gobierna su alma, la que gobierna su vida, la que gobierna su carne. Y la persona se halla en el espíritu, no en el alma. La persona con su inteligencia, ¿entiendes? La persona con su voluntad, ¿quieres? La persona con su alma. Y la persona está unida íntimamente con su alma, pero es diferente de su alma. Por eso la persona no es un pensamiento, ni es un sentimiento, ni es una volición. La persona es un ser espiritual que está radicada en el espíritu humano, en el espíritu del hombre. Dios también está radicado en el espíritu humano, pero en su corazón, en el corazón del espíritu, en el corazón del hombre. Por eso hay muchas junturas, muchas fronteras entre el espíritu y el alma, como decía San Pablo. La frontera entre la persona y su alma, la frontera entre Dios y el alma, son fronteras diferentes, difíciles de captar para la generación actual que vive inmersa en la tecnología, en la técnica, en la ciencia humana, en este reino humano que todo lo olla, que todo lo tritura con su tecnología. La primera bestia era como león, con alas de águila. Yo estuve mirando hasta que le fueron arrancadas las alas y fue levantado de la tierra, poniéndose sobre dos pies a modo de hombres, y le fue dado corazón de hombres. Se le arrancan las alas. Las alas significan en la Sagrada Escritura el espíritu. Y a la mujer que estaba en el desierto, que huyó al desierto y que el dragón la perseguía, le fueron dadas las dos alas de la grande águila para que volase al desierto, a su lugar, en donde es sustentada un tiempo y dos tiempos y medio tiempo. Las dos alas de la grande águila. El águila es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y entre los cuatro evangelios, el águila indica el de San Juan, porque él vuela más alto que todos los demás. Es con San Juan donde se afirma la divinidad del Verbo, su eternidad, su consustancialidad. El águila es la palabra de Dios. Las dos alas del águila son la fe y la caridad. Con estas dos alas el hombre puede volar, puede estar por encima de todas las ideas, las inteligencias, las filosofías, los lenguajes humanos que están por doquier. El hombre sin estas dos alas solamente es un hombre que piensa y que repiensa las cosas y que está metido en sus inteligencias, en sus ciencias, en sus filosofías. Su razón no es guiada por Dios, sino que su razón la guía él mismo, su persona. El hombre sin las dos alas es solamente un hombre sin caridad, sin el amor de Dios en su corazón. Un hombre que hace obras muy buenas en lo humano. Obras maravillosas en lo humano. Obras que aplaude el mundo, pero que no son voluntad de Dios. La primera bestia, el león con alas de águila, y le fueron arrancadas las alas, y fue puesto como hombre con corazón de hombres. Aquí es cuando comienza el humanismo, el hombre racional, el hombre sin espíritu, el hombre que ve la vida con su sola inteligencia y el hombre que obra en la vida con su sola voluntad. Y esto es un poder concreto en el mundo. Los cuatro imperios que hay en el mundo, Estados Unidos, Rusia, Europa y China. Estos son los poderes globales: Reino Unido y USA, Unión Europea, China y Rusia. ¿Dónde está el poder propio de ese león con corazón de hombre que no tiene alas, las alas de gran águila, que no hace caso de la palabra de Dios, sino que la interpreta a su manera y por tanto está lleno de sectas, falsas religiones, de tanta ciencia y de tanta técnica monstruosa en Estados Unidos? La nación que no cree en Dios, sino que solamente cree en su inteligencia humana y en las obras de su voluntad humana. Es el león sin las alas del gran águila, sin la palabra de Dios. Es el león con la palabra humana, con el razonamiento humano, con la ciencia humana, con la técnica humana. En ese león está el pecado propio de la soberbia. El hombre inmerso en su inteligencia humana, el hombre que da vueltas y vueltas, que piensa y que repiensa su vida. Y la gente imita a este león en todas partes del mundo. Primera bestia, el hombre sin el espíritu, el hombre en su palabra humana, el hombre en su entendimiento humano, el hombre en su voluntad humana, el hombre con su alma racional, sin el espíritu. El hombre es un ser espiritual y además tiene un alma o racional, y tiene un cuerpo físico. ¿Qué hace la primera bestia? Se anula la parte espiritual del hombre, y entonces el hombre se queda con su alma racional y con su cuerpo físico. Y el hombre piensa así la vida, piensa sin la guía de la fe y obra sin la guía de la caridad divina. El hombre es un ser pensante, pienso, luego existo, pero el hombre no es un ser espiritual. No quiere obedecer a Dios, no le interesa la ciencia que Dios le pueda infundir en su corazón, no quiere que su razón sea guiada por la mente de Dios. Ese es el hombre actual y el hombre de todos los tiempos, el hombre muy humano, con corazón de hombre, que hace cosas maravillosas en lo humano, obras buenísimas en lo humano, pero que no sirven absolutamente para nada. ¿Y cuánto cuesta entender esto? Los hombres con su inteligencia se creen inteligentes, los hombres con su voluntad se creen poderosos y se dicen a ellos mismos que su inteligencia vale para algo y sus obras valen para algo. Esta es la soberbia que está en todo hombre. No hay hombre que no piense que su inteligencia no es valiosa, no hay hombre que no piense que sus obras, su vida, no es valiosa. No hay hombre que no desprecie sus pensamientos, no hay hombre que no desprecie su vida. Ningún hombre, por el pecado original, sabe obedecer a Dios. Todo hombre por el pecado original solamente se obedece a sí mismo y por tanto pone su idea, su juicio, su opinión por encima de Dios. Eso siempre es. El hombre por el pecado original vive agarrado a sus ideas, sin dejar que Dios guíe su pensamiento. Eso solamente lo hacen los santos. Ahí está Santo Tomás de Aquino, su razón guiada por la fe, y construyó un sistema filosófico que es una maravilla divina, que es la luz para muchos hombres y que hoy día el hombre desprecia de forma absoluta. Porque los hombres no quieren ser guiados en sus entendimientos por la luz de Dios, por el Espíritu. Tienes un espíritu y tienes un alma racional y tu vida es espiritual. Tu vida no es racional. Tu vida no es cerebral. El hombre de hoy está metido en su cerebro y ahí vive, en su cerebro, dando vueltas a sus ideas locas, sin saber pensar rectamente. Se sabe pensar rectamente cuando te dejas guiar por la mente de Dios. Entonces tu pensamiento humano da en el clavo y nunca se equivoca. Primera bestia, el humanismo, que lo podemos ver en cualquier parte del mundo. Sales a la calle, ahí ves a un hombre que solamente piensa y repiensa la vida y que ahí se queda en sus pensamientos varios. Si te paseas por las redes sociales, lo mismo. Gente loca que desvaría en sus pensamientos. Primera bestia, el humanismo, el hombre racional, el hombre metido en su alma, el hombre sin espíritu. El espíritu es un sentimiento divino, es una intuición de Dios, es la ciencia infusa que Dios te da, es la fe. es la caridad divina. Con el Espíritu te metes en el mundo de Dios. Sin el Espíritu te quedas en tu mundo humano. Y solamente haces caso de tu ombligo. Segunda bestia, un oso. El oso es Rusia. Lo que representa Rusia, el materialismo, el orden económico, el ser humano visto como ser económico, la sociedad vista como un orden económico. Eso es el marxismo, un materialismo histórico que se estudia en la filosofía. Una segunda bestia que tenía en su boca, entre los dientes, tres costillas. Las tres costillas del hombre: el espíritu, el alma y el cuerpo. El oso, el materialismo histórico, el ser concebido como ser económico, es lo que mata al espíritu del hombre, al alma del hombre, al cuerpo del hombre, lo que mata. Levántate a comer mucha carne, a devorar la naturaleza humana, el ser del hombre, imponiendo este ser económico. Hoy día, todos los países del mundo están influenciados por la economía. Y esta economía, no importa que sea liberal, no importa que sea comunista. Cuando se concibe al hombre como un ser económico y por tanto ya no como un ser espiritual ni como un alma racional, como un ser que piensa y que quiere, entonces se hace del hombre un gran negocio. La inteligencia del hombre solamente sirve para hacer dinero, y la voluntad del hombre solamente sirve para construir un mundo lleno de dinero. Un mundo material, materializado, donde todo se obra por lo material para conseguir tener cosas. La gente vive para tener cosas, no para ser algo en la vida. Este materialismo brutal que está en todas partes del mundo mata el espíritu. No solamente se le arrancan las alas de la palabra de Dios, se mata todo deseo de vivir lo espiritual, de ser espiritual, de ver la vida como algo más que tener cosas. La gente, ¿cómo vive hoy la vida? Pues a ver cómo tener el último modelo de la computadora, del smartphone, de lo que sea, del coche, de lo que sea material. La vida encerrada en un sistema económico, en un orden económico que mata no solamente lo espiritual, sino que mata al hombre mismo, su inteligencia y su voluntad. El hombre es esclavo de un orden económico. La carne sirve para el negocio económico. Todo es un negocio. Todo se hace para eso, para ese negocio. Eso es lo que trajo el marxismo, que significa vida material. La vida concebida como materia, como pilar económico. Tercera bestia, el leopardo, con cuatro cabezas, y le fue dado el dominio. Es la primera bestia del Apocalipsis, la bestia negra. Es la masonería en cuanto poder, en cuanto gobierno. El leopardo que obra en la sombra, que se esconde, que se oculta, para así meterse en todas partes. Es el leopardo que dice el libro del Apocalipsis, que tiene las garras del oso, la economía, y que tiene la boca de un león. Habla como hombre, los medios de comunicación. El león es el hombre, el medio de comunicación, lo racional, lo cerebral. El oso es el pilar económico, el poder económico. El leopardo que usa la economía y los medios de comunicación para controlar el mundo de muchas maneras. Esta primera bestia es Europa, que es también la Babilonia del libro del Apocalipsis, el capítulo 17, con la cual todo el mundo fornica, hace sus negocios e impone en sus naciones leyes abominables, porque esta bestia rige el mundo, domina el mundo por medio de los 10 cuernos que van en contra de los mandamientos de Dios. El leopardo con 4 cabezas. La cabeza del hombre, del león, la cabeza del oso, el orden económico, el poder económico, el poder de la palabra humana, el león, el poder de la economía, el oso, el poder político con las leyes abominables que hay en todas partes, los 10 cuernos y el poder masónico, que es el propio poder del leopardo. Las logias masónicas que están por todas partes en el mundo, de forma solapada y de forma peligrosa, mostrándose como algo bueno para el mundo. El leopardo tiene el dominio. ¿Quién domina hoy el mundo? Europa. Por eso en el tiempo del anticristo, Europa va a caer y va a ser dominada por Rusia y por China. Ya se está viendo cómo Europa se está desintegrando. Reino Unido salió de Europa. Y las cosas no funcionan en la Unión Europea, a pesar de tanta palabrería como los medios de comunicación dicen sobre Europa. La Unión Europea va a caer, porque el anticristo necesita los 4 poderes para gobernar el mundo. El poder de Estados Unidos, el poder de Rusia, el poder de Europa y el poder de China. Necesita someter esos 4 imperios a su gobierno. La Unión Europea va a ser devorada por China y por Rusia, que es la segunda bestia. China y Rusia se van a juntar y así van a formar la segunda bestia, que es la propia del anticristo. China es el gran dragón rojo. De China proviene el odio hacia Dios, no el comunismo. El odio hacia Dios, y por tanto es parte clave para levantar la religión mundial. Rusia y China unirán fuerzas y van a acabar con la Unión europea para poner al anticristo. China es el dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios, a vivir en contra de Dios, a vivir odiando a Dios. El país más difícil de evangelizar siempre ha sido China, porque China encarna este odio a Dios. China es el dragón rojo que persigue a la mujer, que persigue a la iglesia. Este odio a Dios lo que hace posible la creación de ese poder masónico dentro de la iglesia infiltrado. Por eso el dragón rojo en la iglesia se representa como un cordero y que habla como dragón. Tenía dos cuernos semejantes a los de cordero y hablaba como dragón. Es el dragón, pero metido en la iglesia. Es el poder de destrucción que tiene el dragón, que es el poder del odio, infiltrado en la iglesia. La cuarta bestia, que es el reino propio del anticristo, que devora toda la tierra, que la olla y que la tritura por todas partes con el transhumanismo, que es lo que vemos por todas partes, la técnica para destruir la naturaleza del hombre. Estamos ya en los tiempos del Apocalipsis, tiempos para destruir al hombre como lo ideó Dios. Tiempos para la segunda venida de Cristo, la que viene para gobernar este mundo transformado, para implantar su reino glorioso. Y tiempo para elegir, o estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, de profundis clamavi a te, Domine. Domine, excedendo orationem mian, de profundis clamavi a te, Domine. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nosciam, quam ego indignus famulus tuus, offeroti viseo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, indigentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitateor mirabilitit condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro divinum mysterium, eius divinatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri degnatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus nostri, qui te convivit renato te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris tuam de precantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore subitate recendat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, sepam a te Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, ut adam vocem laudes et in aere universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est in muneribus. e guarda in ossenzia me ingressus un, te dime me te miserere meis. Pes meus estet in diretto, in ecclesias predicante in domine. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quantibi offermus, cum memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi in Domini nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Iones Baptisti, et santorum apostolorum petit Pauli, et historum et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nobis autenas salutem, et illi pro nobis in te redignetur in celis, quare memoriam animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fiat Deum, Pater Omnipotente, suscipe ad Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam nomine sui, a tuta reconocere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Propicio est o Domine, supplicationibus nostris, et populi tui oblationis, et precibus quicius settis, omnium nostrum a te corda converte, ut at renis cupiditativus liberati, a celestia desideria transeamus. Per mundo nostro, Jesu Christo, Filium Tum, cui te come viterinato de Spiritu Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus, Dominus Deo nostro, digno et justum es. Vere digno et justum es, secune salutare, nos sibi semper tubi che gratias agere. Domine Sancte, Pater Omnipotens, Eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius in qualitate persone, sed in unius in itate substantiae, quod eni de Tua gloria, revelante Te, credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritu Santo. Sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate tolatore qualitas, con la dat angeli ad quar candeli, cherubin coca serafin, che non cesse clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, prenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptabias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis, quo tibi offerimus, pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e regere in Aristoto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, gratiae nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine famulorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, pro quibus tibi offerimus vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, pro se suisci omnibus, por renesina animarum suarum, por espe salutes et incomodidades sue, tibi credum vota sua, eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis lores semper virginis Mariae, genitrices Dei, Domine nostri Jesu Christi, sed et veatorum apostolorum ac martyrum tuorum, per tiet Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomé, Jacob, Filipe, Bartolomé, Matei, Simón y Zetadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Giovanni, Set Pauli, Cosme, Damiani, Etonium Santorum Tuorum, Quorum meritis per recibus e concedas, ut in omnibus protectiones tuum unamur auxilio. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angelitur oblationem sibilitis in nostre, sed et conte familiae tuae quesumus in Domine, placatus accipias. Diesque nostrus in tua pace disponas, atque ab aeterna donatione nos edipi, et in electorum tuorum iubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, narratam, racionabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fiant, delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui pride quam pater tur, accepi panem in santas accumulables manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite e manducate soconnes, hoc essen in corpus meum. Simile modo posco ancenatum es, accipes et un precarum calicen in santas accumulables manus suas, et in tibi gratias agens benedixi, dedit quid discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic essen in calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fide, qui popovis et multis fundetur in remissionem peccatorum, et quod quusquem feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine no servituis et plus tua santa, Iusi Christi, fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ecno et ad inferis resurrectionis, sedet in cielos gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quo pixo ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicuti accepta vere nignatus es munera puriti justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi ot lusumo sacerdoscus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni benedictionem celesti et gratia repliamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famorum quetuarum, qui nos possesserum con signo fide et dormio in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quecentibus locum de refrigeri, lucis et pacis, dinuia deprecamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseración en torno esperantibus, parte la liquam, y su tetrana digneris, con tu y santis apóstoles et martiribus, con Joan Estefano Matia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcelino Petro, felicitate perpetua, Agato Lucia Nete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, tinta coronos consorcio non estimator meriti, se te venio quesumus el larito admite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cum iso et in iso, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, unis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarivus moniti et administratione formati audemus diceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quosmus Domine fonibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris et utope misericordia tua adjuti, et a peccato simi semper libere, et a fonnim perturbatione insecurim. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et commissio et consacrare suo corpo et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui disiste apostolis tuis pacem linco vobis, pacem meam to vobis, respicias peccata mea sed fide in ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis sempre nere mandatis, et a te nunquas separari permitas. Con el Deo Patri y Espíritu Santo y vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corpus sui in Domine Iesu Christi, quod tego indigno sumere presumo, non vi provenendo in judicio nes condenazione, se perturbatati porros et meutamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri y Deo Espíritu Santo y Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomen Domine invocabum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inde sub tectum meus et tantum divorbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cus est anima mea in vita aeternam. Amen. Quiritivam Domino pro omnibus, quiritivut mi calicem in salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, ta fin micis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus et anima mea in vita aeternam. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis, et medium in sempiternum. Corpus sum Domine cot sum sit et sanguinis quo impotabit, dadera viceribus meis et presserot in me, norma cerum macula quo impura et santra vicerum in sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Amen dic vobis, quid orantes petitis crediti, qui accepitis et fiat vobis. Oremus. Concede nobis quae sumus Domine, per ec sacramenta quae sumsimus, quidque in nostra mente vicioson est, isorum medicationes donne curetur,